La comadre está buenísima. Tiene puro trancazo. Tiene tu ritmo. XHUSS. La comadre. Eso es la música que estás escuchando en esa tarde.